Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 6 de diciembre, conmemoramos el natalicio de Pedro Antonio Ríos Reina, violinista, compositor, director de orquesta y promotor cultural venezolano. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Comisión de Alto Nivel Venezuela-Rusia rendirá cuentas este martes al presidente Maduro. Gobierno de calle, vicepresidencia social desplegada en asambleas con el poder popular en nuevos urbanismos Fuerte Tiuna. Congreso de la Patria realizará este martes Gran Plenaria Nacional. Ajustes de precios responde al delito de remarcaje en establecimientos comerciales. Cultura. Festival Suena Caracas reiniciará actividades del 9 al 17 de diciembre con homenaje a Fidel Castro. Intercambio de experiencias, segundo encuentro de gestión escénica en el teatro y la danza iniciará este miércoles en la Biblioteca Nacional. Llaman a participar abierta convocatoria para el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2016. Con proyecciones, Instituto de Formación Cinematográfica Cotraín celebra este sábado su 30 aniversario. Regionales. En el estado Miranda, quinto festival Voces de Venezuela muestra 21 coros de la región central. Cultura al Día. El secretario general de la Comisión de Alto Nivel Venezuela-Rusia, Carlos Faría, informó que en los últimos años se han concretado más de 200 instrumentos en el ámbito de cooperación de diferentes áreas, entre ellas ciencia, tecnología, industria, comercio, salud y educación, que se refleja en 50 proyectos que están funcionando en este momento. En una agenda de trabajo que consiste en 2 días de intensas conversaciones, estamos trabajando a través de unas mesas de trabajo, a través de unos grupos que están divididos en diferentes áreas. La cooperación con la Federación Rusa data de los últimos años, donde hemos concretado más de 200 instrumentos en el ámbito de la cooperación de diferentes áreas, de la ciencia, de la tecnología, de la industria, del comercio, de la salud, de la educación, entre muchas otras, y que se concretan en 50 proyectos que están funcionando en este momento. Lo particular del trabajo del día de hoy, que estamos incorporando temas de interés para ambas partes, como lo es el caso de salud particularmente, donde tenemos la tarea que nos dio el compañero presidente Nicolás Maduro, para profundizar en las fortalezas que tiene la Federación Rusa en esta área. Para nosotros, bien sabido, muy importante en este momento. Desde la Casa Amarilla y luego de participar en la 12ª reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel de ambas naciones, destacó que el encuentro se incorporaron temas de interés para ambas partes, en especial el de salud. El también vicepresidente para el área económica señaló que este martes darán resultados al presidente de la República, Nicolás Maduro, de todo lo acordado con el principal objetivo de acercar la cooperación entre ambas naciones. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este martes 6 de diciembre se llevará a cabo en nuestra ciudad capital la gran plenaria nacional del Congreso de la Patria, con la finalidad de presentarle al país las conclusiones de un año de trabajo, así como las prioridades de gran movimiento, informó el coordinador nacional del Congreso de la Patria, Héctor Rodríguez. Los principales liderazgos de cada movimiento para que este Congreso de la Patria se convierta en un espacio de debate, de discusión, de movilización del pueblo organizado, del pueblo gobierno. Por eso queríamos informarle al país de estos congresos que realizamos la semana pasada, repito, pescadores, sector salud, sector deporte y el sector de profesores universitarios, y también convocar a todas las vanguardias del Congreso de la Patria, ya que el día de mañana nos vamos a reunir en plenaria para presentarle al país las conclusiones de un año de trabajo, para presentarle al país las prioridades de trabajo por cada uno de estos movimientos y para presentarle al país la vanguardia con la que hemos venido trabajando, desarrollando y construyendo. Hacemos un llamado a todos los venezolanos y las venezolanas, a los patriotas, a las patriotas que quieran sumarse al Congreso de la Patria, le damos nuestra bienvenida a que trabajemos juntas y juntos por esta patria bonita, por esta patria productiva. Asimismo, Rodríguez señaló que el Congreso de la Patria condena los actos de guerra que se han desarrollado contra la economía venezolana y el sabotaje electrónico contra el sistema financiero y bancario por parte de sectores internos e internacionales que están aprovechándose de la baja petrolera mundial para tratar de rendir al pueblo. 12:10. Ante la arremetida contra el bolsillo del pueblo venezolano por parte de sectores empresariales, el gobierno nacional se desplegó para garantizar el cumplimiento de las leyes y el acceso a productos a precios justos. Así lo aseguró el superintendente de la SUNDE, William Contreras, quien denunció que está dignificando el fraude en varios establecimientos. A partir del momento en que inicia su proceso de ascenso en esta nueva etapa, el dólar criminal, el dólar de guerra, empezamos a recibir reportes de remarcaje rápido casi que diariamente de los precios en todos los procesos de producción y distribución. En los operativos que nosotros desplegamos, concentrados fundamentalmente en la adquisición de calzados y textil. Hay gente que dice, bueno, eso no es un tema prioritario. Bueno, para el pueblo trabajador, en esta época del año, que es la única ocasión que tienes en el año de, porque los trabajadores compran para garantizar que la ropa le dure al menos un año, ¿no? O sea, claro. Y hacer que el ingreso disponible para esta fecha, afortunadamente por los incrementos salariales ordenados por el presidente de la República, no se vuelvan saliagua por este mecanismo criminal, que es lo que hemos encontrado, inclusive situaciones en donde a las personas les cerraban las tiendas en la cara para remarcar precios ahí mismo. Eso lo conseguimos ayer. Lo que nosotros estamos haciendo, dependiendo del tipo de establecimiento, del tamaño y de la cantidad de trabajadores, ordenando rebajas de inmediato, de entre 30% y 50%. Y lo tengo que decir responsablemente, todas esas empresas en general del comercio en diferentes tamaños remarcaron todos los precios sin justificación alguna. Cuando digo sin justificación alguna, porque pueden ser ajustes que van desde el 300% hasta el 1000% en cuestión de horas. Nosotros dijimos, bueno, vamos a ordenarles la rebaja de manera inmediata a todos los productos. El remarcaje es un delito tipificado por la ley orgánica de precio justo. Con relación al alza continua del dólar paralelo, refirió que no tiene ninguna incidencia en las variables reales de la economía nacional, pero sí tiene sustentación en mecanismos que atentan contra el valor real de la moneda. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La presidenta de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, Ifigenia Arellán, informó que las actividades del Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas retomará su agenda el próximo viernes 9 de diciembre con un homenaje al comandante Fidel Castro. Estamos, bueno, anunciando las nuevas fechas, las cuales iniciaremos con un homenaje al comandante Fidel Castro acá en la Diego Ibarra el 9 de diciembre y seguiremos con nuestra fiesta Suena Caracas hasta el 17 de diciembre. Retomamos todas las actividades, tanto las actividades de comunidades, las actividades académicas, los conciertos en el Teatro Municipal, el concierto en el Parque Hugo Chávez, con incluido un área infantil y actividades especiales para los más pequeños de la casa. Y muy importante, cada día hay un género distinto para que la gente se acerque y disfrute, tal como lo hicieron en el primer concierto que tuvimos en Suena Caracas el 25 de noviembre, donde la gente se desplegó, 140.000 personas vinieron, asistieron y pues en total armonía, en total paz, disfrutaron de sus artistas favoritos, porque lo importante es eso, que tenemos el apoyo de la seguridad, el apoyo del metro, y el alcalde Jorge Rodríguez hizo énfasis en general la ciudad cultural que se desarrolla, y pues gracias a eso tenemos este gran festival Suena Caracas, que va a estar desplegándose pues todos estos días, todos los detalles, las inscripciones para las actividades académicas están en la página suenacaracas.org.be. Y también tendremos por allí, en la página se pueden meter para bajar la aplicación de Suena Caracas y tener el calendario en sus teléfonos a mano para saber dónde están los artistas favoritos y puedan acercarse a disfrutar con ellos de los conciertos. Desde la Plaza Diego Ibarra, Arellán explicó que las actividades del Festival Musical se desarrollarán hasta el 17 de diciembre, con entrada gratuita para que el pueblo pueda disfrutar de la alegría de la época decembrina. Recordemos que el evento organizado por el gobierno bolivariano fue temporalmente suspendido debido al fallecimiento del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. 12:14. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El teatro y la danza se reunirán para intercambiar experiencias a partir de este miércoles 7 de diciembre hasta el viernes 9, cuando se desarrollará el segundo encuentro de gestión escénica, experiencias y prácticas colaborativas para la gestión en teatro y danza 2016. Se realizará en la sala Juan Germán Rocio de la Biblioteca Nacional. Durante la jornada realizarán conversatorios a los que asistirán 19 invitados nacionales y uno internacional. Por su parte, este martes arrancó el encuentro de dramaturgos en drama Rodolfo Santana. Así lo detalló Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional del Teatro. Todas aquellas personas que tienen como interés el tema de la gestión escénica, tanto de teatro como de danza, que realizan estas labores, sobre todo productores o directores o coreógrafos, que realicen labores de gestión en el tema de las artes escénicas. Bueno, siempre hay unas, en el encuentro de gestión, siempre van a ser unas, como unas preguntas motivadoras, y a partir de allí cada uno va a hablar de sus distintas experiencias. Ahí, por ejemplo, el tema de los nuevos públicos, las personas que están en el panel son creadores que están haciendo trabajos de tipo experimental, con distintas posturas y acciones que no son de tipo muy convencionales y que permiten entonces la búsqueda de nuevos espectadores. Pero para que asistan esto, productores, directores, quienes estén que se encarguen del tema de la gestión en las agrupaciones de teatro o de danza. La idea allí es escuchar las metodologías que utilizan las personas que están van a exponer allí un poco sus experiencias. En el segundo encuentro de gestión escénica, discutirán temas relacionados con la creación, producción, circulación, gestión y formación de públicos para las artes escénicas, tanto en el teatro como en la danza. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, junto a la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, abrieron la convocatoria de carácter internacional para participar en el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2016. De acuerdo con las bases, podrá participar toda obra que esté escrita en castellano y publicada entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año en curso. Analice críticamente la realidad del mundo contemporáneo de manera global y sectorial. Así lo explicó Carmen Bohor, que es coordinadora de la red. La convocatoria internacional queda abierta desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 30 de abril del 2017. Para mayor información de las bases y además condiciones de participación, pueden visitar la página web www.humanidadenred.org.be. 12:17. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Comunidad de Trabajo de Investigación Cotraín cumple 40 años de fundada y a su vez el Instituto de Formación Cinematográfica arriba a su 30 aniversario, por lo que celebrarán este sábado 10 de diciembre con una muestra cinematográfica en la sala de la Cinemateca Nacional ubicada en el Museo de Bellas Artes. La información fue ofrecida por Lilian Blaser, documentalista y presidenta de ambas instituciones. Cotraín, que es la Comunidad de Trabajo e Investigación que nació hace más de 40 años, una está pelus. Cumpliendo 40, ¿no? Así es. Claro, eso fue mi hija, mi abuela la que lo fundó, ¿no? No, y luego está el Instituto de Formación Cinematográfica de Cotraín, que nació hace 30. Entonces estamos celebrando esas dos efemérides, si se pueden llamar así, y vamos a hacer una proyección el 10 de diciembre en la Cinemateca. no fue escogido al azar, el día de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. Entonces vamos a proyectar dentro de la onda documental en la que entramos en el 2006, lo que se ha hecho, digamos, como una muestra de lo que se ha hecho desde entonces. Vamos a proyectar el VIP, Virus de Inmunodeficiencia Participativa, de Gabriela Fuentes y Mariana Quiroga. Es un trabajito que hicieron sobre la Universidad Central. Hacemos extensiva la invitación a toda la colectividad que asista y disfrute de estas proyecciones a realizarse este sábado a partir de las 5:30 de la tarde. La entrada es libre. Regionales. El quinto festival del movimiento coral Cecilio Acosta, Voces en Venezuela, se llevará a cabo este sábado 10 de diciembre en Los Teques, Estado Miranda, donde en esta ocasión participan 21 coros provenientes de la subregión Altos Mirandinos y los estados Aragua y Carabobo. Para este miércoles 7 y jueves 8 del mes en curso, la cita es en el Ateneo de Los Teques, con las corales Núcleo Infantil de Los Alias, Voces y Cantares Núcleo Adulto Los Alias y Núcleo Juvenil Los Teques. Asimismo, para el 9 y 10 de diciembre, el festival se desarrollará en la Villa Teola para presentar a las corales del Metro Caracas, Universidad de Carabobo y la UPTANCA. En la Gran Cierre, todas las presentaciones son a partir de las 5 de la tarde, 12:20. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Héctor Sandoval, presidente del Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa FOMPYME. Hoy vamos a tocar un tema importantísimo, todo ese trabajo que viene haciendo la institución a lo largo de este año y las proyecciones que tienen para el año que viene. Bienvenido, Héctor Sandoval, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Muchas gracias, Libé. Antes que todo, bueno, saludar a los que son tus radioescuchas, a la audiencia que sigue esta prestigiosa radio, este medio comunicacional, trinchera, ¿no?, de esta parte revolucionaria. Agradecerte a ti, Libé, por la invitación y, bueno, estar un poco aquí comentando de lo que es el Fondo Nacional para la Pequeña Empresa FOMPYME, ¿no? Nosotros somos un fondo creado hace 15 años con la misión estratégica de dar asistencia técnica a lo que son los pequeños emprendedores, las pequeñas y medianas empresas, en función de asesorarlos para llevarlos a lo que son el financiamiento hacia un banco, porque nosotros no damos financiamiento, eso es importante aclararlo al público, o darle la asistencia a lo que son las fianzas técnicas en cuanto a lo que son ejecuciones de obras con entes contratantes, la fianza de fiel cumplimiento, fianza laboral, y que nosotros estamos enmarcados dentro de lo que se llama el Sistema Nacional de Garantías Recíprocas, integrada por el Fondo Nacional como ente reafianzador, ente de segundo aval, y las sociedades que son las que directamente son las que dan las fianzas, tanto financieras como técnicas. Tenemos fianzas de sociedades que son de carácter nacional, como la Sociedad de Garantía para el sector microfinanciero, SOGAMIC, la Sociedad de Garantía para el sector turístico, SOGATUR, la Sociedad de Garantía para la Agricultura, SOGARSA, y la Sociedad de Garantía para la Pequeña y Mediana Industria, que es SOGAMPI. Estas son las cuatro grandes sociedades a nivel sectorial y estratégico, ¿no? Por justamente lo que hoy día demanda la nación, que es esas líneas de producción nacional con una visión exportadora. Te puedo comentar que nosotros hace dos semanas estuvimos en la FITBEN, la Feria Internacional de Turismo, y de verdad que las experiencias de emprendimiento que se ven a lo largo y ancho del territorio nacional son de más de categóricas y que representan, yo siempre lo he considerado como una válvula de oxígeno para lo que es la economía nacional y la coyuntura que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Qué bueno. Héctor Sandoval, presidente del Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa. Hablaste hace pocos instantes que estuvieron presentes en la Feria Internacional de la Música. ¿Cómo fue ese acercamiento con los emprendedores, con los cultores, con esa gente que quiere hacer un proyecto, pero necesitan esa información básica de lo que es el apoyo para cómo emprender ese proyecto de sus sueños? Exacto, eso fue la feria de turismo, ¿no? Fíjate, por ejemplo, había gente de Trujillo, que ellos trabajan lo que son los emprendimientos de los vinos artesanales, vinos hechos a base de rosa, que son productos característicos de la localidad, de la zona de Trujillo. Tenemos emprendimientos como los chocolates que se hacen en Barcelona, chocolates artesanales, y que nosotros tenemos una diversa gama de actividades productivas, desde pasando de jabones artesanales, desde salsas de tomate, salsas tártaras, emprendimientos que están a lo largo y ancho, como te mencioné, del territorio nacional. Y por lo general hay muchos de estos emprendedores que tienen dudas en cómo comercializar su producto. Por ponerte un ejemplo, las grandes dudas que tienen estos pequeños y medianos emprendedores. ¿Cómo comercializa el producto? Bueno, nosotros desde el fondo le damos justamente la asistencia, de decirle, bueno, cómo tú pudieras hacer articular con tu materia prima, con otros socios beneficiarios dentro del mismo sistema, dónde pudieras colocar, en qué partes lo pudieras colocar. Siempre les hacemos evidentemente un estudio sectorial, un estudio geográfico de la localidad, y los asesoramos, los orientamos hacia dónde puede potencializar su marca, ¿no? Y llevar todo esto, esta gama de productos, considerando, bueno, que además de que tenemos una competencia férrea en el sentido de que a veces la gente está acostumbrada a ver las grandes marcas, ¿no? Pero grandes marcas que hoy día tampoco es que están produciendo lo que deben producir, llámese por un tema de boicot, si se puede traducir en eso. Y es justamente en este momento coyuntural que aparecen y resurgen estas personas con estos productos, y que le dan definitivamente una salida interesante a lo que va a ser la asistencia y abastecimiento al mercado nacional. Así es, un mercado amplio, incluyendo lo que es la parte de alimentación, consumos y bienes, ¿no? Esto es amplio. Y nosotros queremos saber también cómo es el mecanismo para acercarse a ustedes. Perfecto. Fíjate, nosotros tenemos primeramente lo que es nuestra página web, www.fompyme.gov.be, y estamos en las redes sociales, @fompyme_be, y nos pueden llamar a nuestro número telefónico 0212-954-0011. Estamos ubicados en la ciudad de Caracas, en la Torre Europa, eso está en Chacaito, diagonal al Centro Comercial Lido, piso 7. Ahí nosotros tenemos a nuestro equipo multidisciplinario, donde recibimos, todos los días recibimos proyectos de emprendedores, incluso no solo a nivel de Caracas, sino también en el interior del país. E incluso hasta tenemos hasta una biblioteca allá en el Fondo Nacional, que los invitamos a que vayan y asistan, y por supuesto también visiten. Y nosotros ahí le damos toda la orientación de qué es lo que necesita el emprendedor, porque a lo mejor es un emprendedor que no tiene la idea de exactamente qué es lo que quiere desarrollar. Dice, bueno, yo he visto que hacen chocolates artesanales, pero yo me decantaría más por lo que son los jabones. Entonces, primero le explicamos, bueno, cuál es la experticia que tiene la persona, cuál es dónde está la zona de confluencia donde esta persona radica, y ver entonces cuáles son las necesidades que tienen las comunidades, porque también el tema de los emprendimientos va en función de servir a las comunidades y que puedan desarrollar alguna actividad que dé servicio de supervivencia a estas comunidades. Así es. Estamos conversando con Héctor Sandoval, presidente del Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa. Ya está culminando prácticamente el 2016. Para el 2017, ¿cuáles son los planes? Bien, mira, esta pregunta me la han hecho en todos los medios que hemos asistido. Yo les digo que nuestros proyectos ya comenzaron. Ya Qué nosotros bueno. Estamos visionando lo que va a ser el 2017. Estamos haciendo un proceso de abordaje a lo que son comunidades productivas y abordaje también articulando con, por ejemplo, los programas sociales que tiene el Ministerio de la Mujer, que tiene el programa de Madres de Robert Serra. Tratamos de articular con toda esa gama de programas sociales para justamente ir e identificar dónde están las comunidades, las cooperativas, las unidades de producción socialista, las empresas familiares que están debidamente organizadas, y allí hacemos como un mapeo, los registramos y vemos dentro de esos quiénes son microempresarios, quiénes tienen alguna idea de emprendimiento, quiénes ya están debidamente formados. Y allí es donde los reclasificamos, hacemos una calificación del perfil de estas personas y luego hacemos el abordaje directamente a las comunidades. ¿Qué es el abordaje? Es ir el equipo multidisciplinario al fondo, va a estas comunidades, a veces nos sentamos con voceros de algunas comunidades, ejemplo la parroquia San José, que recientemente estuvimos allá considerando que el ciudadano ministro para el Poder Popular de la Banca y Finanzas, Rodolfo Medina, ha sido designado padrino de esta comunidad. Bueno, nosotros también articulamos dentro de este sector para justamente trabajar e identificar dónde están estas personas con ideas productivas. Luego le damos una charla a ellos de entendimiento, de qué es lo que quieren hacer, y ellos mismos van identificando hacia dónde van orientadas en función de la actividad y la experticia que tiene cada una de estas personas. Y si es algo mucho más especializado, que si necesita montar la viabilidad de un proyecto, bueno, los invitamos a que vayan al fondo y ahí directamente les damos las asistencias técnicas. Qué bueno. Y este plan abarca también o se ha acercado a personas que tienen que ver con el ámbito de la cultura. Sí, claro, tenemos muchos artesanos dentro de nuestra base de datos, cultores. De hecho, hemos sido pioneros en darle formación a artesanos a justamente todo lo que tiene que ver con la red de arte que tenemos aquí. Hay una data interesante de artesanos y que hacen unas cosas maravillosas, ¿no? Uno se impresiona de cada día más del trabajo que ellos desarrollan, que ellos hacen, y que es lo que nosotros visualizamos, por ejemplo, en la Feria Internacional de Turismo, lo que es la marca país, ¿no? Cómo nosotros y nuestros artesanos, cultores, nuestra gente, tiene que desarrollar lo que es la marca país. Allá, por ejemplo, en la Feria Internacional de Turismo empezaron como una prueba piloto a vender camisas que decían Venezuela. Y eso al final se vendió como pan caliente, que quedaron cortos, porque es eso, es como nosotros empezamos a identificarnos con lo que somos, con nuestra marca, de que ese nombre Venezuela va mucho más allá de lo que representa el nombre sí, ¿no? Sino que es algo que se lleva por dentro y que nosotros tenemos que masificar, incluso llevarlo afuera, para que entiendan de que, bueno, aquí se están haciendo cosas interesantes y que toda esta gama de emprendimientos de a los artesanos, de los cultores, de los productores agropecuarios, del sector turismo, son los que están haciendo la válvula de oxígeno para salir de esta coyuntura económica. Buen comentario sobre esa experiencia que tuvieron en la Feria del Turismo realizada en la isla de Margarita. Allí, bueno, se plasmó en la franela lo que es la identidad e imagen de un lugar, y la gente emocionada se llevó su recuerdo y vio el trabajo que se está realizando allí mismo, y es un producto de alta factura, ¿no? Así se ve, es. Con calidad de exportación. Hablando del plan de negocio, podemos hablar un poquito en detalle sobre lo que es la gestión operativa de un negocio. Claro, por supuesto. Mira, eso es este tema quizás de otro programa, porque son temas muy específicos, ¿no? Pero fíjate, a nivel de la gestión operativa, yo te puedo decir, primero, nosotros pasamos por lo que es el ámbito o el marco jurídico. Saber la persona cómo va a constituir el emprendimiento, es decir, si lo va a hacer por medio de una persona natural, si lo va a hacer por un grupo organizado, cuál sería el nombre que va a tener, si una cooperativa, si va a ser una sociedad de responsabilidad limitada, todos estos aspectos a nivel de marco jurídico y sobre todo lo que tiene que ver con la marca que ellos van a desarrollar. Porque su marca tiene que estar patentada y que su idea también esté patentada, ¿no? Entonces, es como primero la preservación de la marca. Eso es lo primero, ¿no? Los aspectos legales. Luego vendrían los aspectos de carácter quizás financiero, que son un poquito más técnicos, ¿no? Que es con qué capital cuentas, qué es lo que tú tienes, cuánto sería el valor del producto que tú vas a colocar en el mercado para tú generar un cierto margen de más que rentabilidad de subsistencia en una primera etapa, de que ellos con lo mismo que están produciendo puedan seguir avanzando y seguir produciendo. Luego vienen todos los temas operativos del emprendimiento, es decir, cómo sería el costo transaccional de conseguir la materia prima, cómo sería y quiénes lo van a hacer, si tenemos algún tipo de transporte para hacerlo o no tenemos transporte. Si no tenemos transporte, bueno, articular dentro de las mismas comunidades con alguien que nos pueda prestar el servicio. Y bueno, y finalmente, cuál es la viabilidad del proyecto que ellos tienen para emprender. Entonces, son muchos de los elementos que están implícitos dentro de una idea de negocio y que lo que yo te comentaba en un ejemplo básico de, por ejemplo, si yo no tengo el transporte, ¿quién me puede ayudar a nivel del transporte? Bueno, nosotros justamente en el fondo estamos diseñando en nuestra página web lo que vamos a llamar una red de socios beneficiarios. Es decir, donde vamos a tener todos los socios beneficiarios del sistema dentro de la data que estamos levantando en las comunidades, vamos a tenerlos registrados en esa data. Y, por ejemplo, una persona que está en Barquisimeto, que necesita, está trabajando con algún tipo de químico para hacer detergente, pero no tiene los envases, bueno, en esa misma red puede ubicar quién dentro de su ámbito geográfico cuenta con los envases y que le puedas dar esa materia prima para él, entonces colocar su producto allí y luego posteriormente comercializarlo. Ese es un poco el trabajo que nosotros desde el fondo estamos orientando a todas estas personas. Qué bueno, son enlaces de apoyo y de acción para que se tenga todo el éxito posible en esos proyectos y en los que están trabajando ahorita para que no se le quede el producto allí, ¿no? Y bueno, con la asesoría que ustedes le dan de manera técnica, tienen asegurado el éxito. Héctor, ese mensaje para los emprendedores que están en sintonía ahorita de Alba Ciudad 96.3 FM. Mira, actitud positiva. Con esto, el tema del emprendimiento, evidentemente van a conseguir muchas barreras al principio o por desconocimiento o porque dirán, bueno, el costo de conseguir la materia es muy elevado. Pero lo que hemos visto de la particularidad de los emprendedores es justamente su actitud positiva. Si no consiguen, por ejemplo, en un momento determinado en el tiempo, no conseguí el azúcar, bueno, yo busco la manera y le doy la vuelta o creo otro tipo de ingrediente para que la cosa esté un poco más dulce. Y siempre buscan la manera de resolver. Entonces, eso es como que uno se empapa de ese positivismo que tienen los emprendedores y que aquellas personas que están ejerciendo alguna nueva idea de negocio, que no desistan de esa idea, que tengan actitud positiva, que también, y si necesitan la orientación, evidentemente nosotros les abrimos las puertas a estas personas para orientarlo, canalizarlo en sus ideas de negocio. Muchísimas gracias. Héctor Sandoval, presidente del Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa FONPYME. Muchísimas gracias por esa información tan valiosa y técnica para los emprendedores de la patria. Son las 12:35 minutos. Titulares. Comisión de Alto Nivel Venezuela-Rusia rendirá cuentas este martes al presidente Maduro. Gobierno de calle, vicepresidencia social desplegada en asambleas con el poder popular en nuevos urbanismos Fuerte Tiuna. Congreso de la Patria realizará este martes Gran Plenaria Nacional. Festival Suena Caracas reiniciará actividades del 9 al 17 de diciembre con homenaje a Fidel Castro. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Meridiano Cultura al Día, de hoy martes 6 de diciembre del 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez. En el control técnico nos acompaña Kaydwin Hernández y quien los habló en los micrófonos esta servidora Liz de Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:37 minutos. Que me roban la razón.

capital. ¡Azúcar! No hay cama para tanta gente. A Odilio junto al gallito lo vi en la mesa sentado, y Daniel Santo guillao de ron se daba un traguito. Y así dijo prontamente: oye, machucha, dámele a esta gente de café negro una taza y todo el mundo pa' su casa. No hay cama pa' tanta gente. ¡Afuera! ¡A la calle! Mira, ahí se va este. ¡Afuera! ¡Vamos! ¡José Esteban! ¡Vamos, Sánchez! Y 46 minutos. Y por eso es que te canto, mi bella gaita dorada, porque eres prenda amada, la que alivia mi quebranto. Por eso te quiero tanto, que hasta muero si algún día escucho tu melodía y me cubres con tu manto. Nuestra angustia, nuestra rabia y el más hermoso cantar es la expresión popular, un cántico de alabanza. Hoy la vengo a interpretar llena de amor y esperanza. La gaita no es solo un ritmo, es la forma de expresar nuestra angustia, nuestra rabia y el más hermoso cantar es la expresión popular. Somewhere.

rubia, pelo largo, flaquita. La llevaré a mi llanura, en donde tengo una casa bien bonita. Allá estaremos contentos, sí, muy contentos, de noche y de mañanita. Y serás mi consentida, a toda hora te llenaré de caricias. Te llenaré de caricias, te llevaré a conocer mi sabana parejita. Mi sabana parejita, y verás volar las garzas de tarde en la lagunita. De tarde en la lagunita, el trinar del Cristo fue la soy sol y la pavita. La soy sol y la pavita, el canto de Alcaraván, cual cuerda de arpa corrincha. Cual cuerda de arpa corrincha, y mi copla sabanera, con melodía bien clarita. Con melodía bien clarita, y serás toda una reina en mi llanura infinita. Hasta que te encuentre, mi reina. ¡Ay, cariño! Venezuela, debo encontrarla porque es muy bella su gente. Sus costumbres son hermosas, muy hermosas como el tambor de Curiepe. Y tendrás mi corazón con el tuyo amarrados para siempre. Con mi verso a flor de labios, allá en mi llano estará siempre risueña. Y el manantial del amor brotará chorros de besos por donde quiera. En verano o en invierno será siempre primavera. Porque el brillo de este amor resplandecerá igual que la luna llena. Igual que la luna llena, y la brisa socarrona ondeará tu cabellera. Ondeará tu cabellera, y tu carita de ángel en el río se refleja. En el río se refleja, más bonita que la luna, con tus labios de cereza. Con tus labios de cereza, tus ojitos son dos perlas, y tu cuerpo de sirena. Y tu cuerpo de sirena, tu sonrisa es mi alegría, y tu dolor es mi pena. Y tu dolor es mi pena, te llevo en mi corazón, porque de él tú eres la dueña. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 13 minutos. Luz a la ilusión. 1:17. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Se hace más clara, como abriendo camino con sus palabras, y no tiene miedo a caminar. Aunque pareciera no llegar, y su madre orgullosa, bella, la mira, mientras Nicaragüita crece y se estira. Ay, sí. Sonríe, busca que le conceda más tiempo libre. Ay, sí, la 1:19. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Pues yo la quise y la quise. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:23. Sensual con Francesca.